damas y caballeros, sigue el bochinche. Con ustedes, de Mayagüez, nuestro padrino, el único, el hombre que abre la boca y lo que sale es melao, Santito Colón. ¡Vamos! Sabiendo que soy guajiro, me voy a cortar la caña. Soy guajiro, ¡ah! Yo soy guajiro, soy guajiro. Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro. Cayendo en la tarde, me rumbo a mi bohío. Paso por la finca mía. Barita, que me espera en mi bohío. Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro. Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro. Ensillo bien mi caballo y me pongo mi sombrero y me dirijo hacia el pueblo. Y al llegar allí me río, pienso que tranquilidad.